claro, nos reunimos con los vecinos fundamentalmente para buscar soluciones prácticas que estén al alcance del vecino, para crear un plan de seguridad que sea interactivo, que tengamos feedback con los vecinos, que ellos se comprometan a aportar todos los datos que tengan, que colaboren con las investigaciones judiciales, fundamentalmente eso, porque entiendo que hay un descreimiento con respecto al accionar de la policía, fundamentalmente. Entonces quiero revertir esa imagen, tratar de aumentar la presencia, hacer lo que esté a nuestro alcance para brindarle a los vecinos la mejor calidad de servicio de seguridad que le podamos dar. Muchas veces es difícil transmitirle a la gente, ¿no? Básicamente, en este caso a la gente del barrio, el accionar que puede llegar a tener la policía desde los márgenes legales, ¿no? Pasa fundamentalmente porque los tiempos del vecino que se entiende la bola, se siente vulnerado por los hechos ilícitos y necesita respuesta de manera inmediata, no son tan inmediatas como preparar un café. Esa es la realidad. Son los tiempos de la justicia, los de construcción de prueba. Al fiscal hay que llevar una investigación acabada, que el fiscal tenga una real comisión, como si hubiese tomado él mismo presencia de la cosa de primera mano. Eso tenemos que transmitirse a los jueces de garantías para que nos den las medidas que a nosotros nos interesa que nos den en función de tratar de combatir la delincuencia, que es lo fundamental. Pero bueno, la realidad de las cosas es que los tiempos que pretende el vecino a veces no son los tiempos con los que nosotros contamos, con los que la justicia cuenta. Eso lleva un análisis y el análisis tiene que ser velado porque estamos vulnerando derechos. Si bien uno va a pensar el delincuente no tiene derechos, no es una idea totalmente errónea, es un ciudadano como cualquiera. Entonces, al ser un ciudadano, al igual que la víctima, tiene derechos que la Constitución le confiere, como son el derecho al debido proceso, y esas son las medidas que nosotros tenemos que interesarnos por llevar a cabo. ¿Cuáles son el tipo de soluciones que pudieron consensuar? En principio hemos generado una vía de comunicación de tiempo real, recíproca. Hemos generado a través de ellos un grupo de WhatsApp para alertas en seguridad pública, que es un tema muy específico que quiero tratar, que trato con los vecinos, que me ha dado éxito en otros barrios. Yo vengo de Máximo Paz, Máximo Paz nos ha dado soluciones absolutamente satisfactorias. Después vamos a intensificar el patrullaje en la medida de lo posible. Vamos a darle prioridad a determinadas investigaciones que ya están llevándose a cabo sobre hechos ilícitos que han ocurrido en el barrio. Y bueno, en la medida que vayan surgiendo novedades, tratar de estar presentes y brindarles las mayores soluciones que los vecinos pueden requerir. ¿Las medidas que estás tomando ahora las has tomado anteriormente en otras situaciones o en otros distritos? Y yo llevo 23 años de servicio y he trabajado en zonas muy calientes del conurbano, como Monsac, Monte Grande, he trabajado en Guernica. Hemos llevado este tipo de medidas a cabo y la verdad que han dado resultados satisfactorios. Además de ofrecer una cercanía con el vecino, nos ofrece a nosotros una perspectiva en tiempo real de cuál es el problema, de qué zonas son más calientes, de cómo se puede trabajar de la mejor manera posible, dónde hay que intensificar la presencia policial y qué errores corregir también de parte de la policía.